Y muchas veces hay hermanos que manejan muy poco castellano, pero por respeto se callan y a veces asisten la cabeza sin entender ni comprender lo que el juez le está indagando. Eso hizo también muchas veces injusticias cuando se ha condenado hermano por solamente asistiendo la cabeza o siquiera conocer términos legales que existen. Por ejemplo, hemos podido avanzar cuando hay hermanos que firman cuando es la prisión preventiva, porque no entiende lo que es eso.